Hola, bueno, yo soy María Nidia Ursi Ducó y estoy representando un cuento de Samantha Schweblin, Un hombre sin suerte, con adaptación de Osmar Núñez. Estamos en el Teatro del Kafka, los sábados a las 20:30. Hemos estrenado hace poco con, bueno, un texto maravilloso de Schweblin, es una gran cuentista nuestra. Bueno, con un ambiente que se logró con la escenografía de Alejandro Mateo, de, bueno, las luces de Cristina Laet, un equipo maravilloso, la voz y la música de Julieta Milea. ¿Y qué más te puedo decir? Que es la primera vez que estoy en el escenario sola, o sea, tengo trabajo hecho, por supuesto, como actriz, tanto en teatro, cine, televisión, pero esta es la primera vez que yo estoy en el escenario todo el tiempo, bueno, dando vida a esta mujer. Esta mujer que espera, bueno, espera, y a través de esa espera aparece y surge el recuerdo de la infancia, de su familia, y bueno, que invito a que vayan a verla porque no se puede develar más. O sea, el teatro también es ir a ver qué es lo que descubrís y qué es lo que te gusta o no, o qué es lo que querés tomar y qué es lo que querés dejar. Bueno, entonces estamos los sábados 20:30 en el Kafka, ahí en Lambaré 866, María Nidia Ursi Ducó, bajo la dirección del talentoso actor y director, valga la redundancia, Osmar Núñez.